أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور. وهيان بنر. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينهم ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من الجبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. وي ألم تر بلا أياني أن الله أن الله يزجي ومصغ سحابا رولد دولي مصغ معنا دولي سجي أسمانا جانا رولد بجانيا نني ثم يؤلف بينهم شغل دوم وجتورين دين رولد رولد واند رولد أسمان هذا جي واد بعد جا دولي توكسيرغا دولي توكسيرغا دول دين جارها عندنا دعونا ما جي واند ثم يجعله شغل دوم هذا دولي ركامة أنا فاو فاو تندري ande kibbu ndir kanje duure de ay sore mbay non tam fa taranji ya al wadaqa tobo yakhruj ana yalta min khilalihi inda duure de habarna riga ko ndia tobo ngani baade ni saru ani njalta e duure way nazilu huma jippin min as samaa'i asman huma jippin kadi min jibali ne kaaji fiha e asmano min bardi ne bubul jippin man kaaji galas ngara kaaji ndiyam ara bubul manan ara tobo go so ari fa yusibu bihi tobo go heba man yasha kalam Allah haaji tobe tobede tobe nana minen de min toba ma jamma hanki ala minen de min ne digal le ko min toba ka ay wa yasrifu Allah firlis du am man yasha ko mo haaji mo Allah haaji tobo tobar mum do be Allah haaji kene ba tobe non nan jiwol mbay e so nu gayri nan ta o hanki de nyaabin tobi ya he minen de min ne digal le ko min toba ka ay non non walla na funnaangi tobi sare do raj be tobaama hande nanga millimetre walla be gaama toba yakadu en deba sana barqihi del yande manam mayle de yazhabu bil absar en deba nawdi giti so tay mayle yiwon wadi mayle de no delni tortoni en deba manam nawdi giti allahi yuqallibu llahu al-layla wan nahara allah tabaaraka wa ta'ala en wayli jamay nyalawma holdum jamma ara yah nyalawma ara nani dum fofo en bawo kala tabaaraka wa ta'ala o yinna fi zalika woni ngoldo bayli gol jamma nyalawma o wile ibratan woni he manan ko teskuya li wuli absar wala ndi jamen hakillaaje so teskiima ma ngandu bawo kala tabaaraka wa ta'ala ina mawnin fi nani so teskiima won neddo toujours baade ko jom hakille yo jeewa tagoj Allah de so jeewi no taguri ni tan mo andu bawo kala tabaaraka wa ta'ala ina mawnin وي والله ان الله خلق وتجي كل داب وتجي كل دابه كلا دابا غير دابا كغرو باتاي ليدي كلا كون هي ليدي تو دابا فدو نيب فدو كول وتجي دم من ماء ان ديام هولوم وتجي دم كو اي تو بير ماني دون فودور تو ناني فمنهم ان يمبي كاج دابا جدي من يمشي او من يارا على بطنه وني جارو ريتو كوين غورود جارو ريتو ne mi mo di len biya ngoro ni ala koyde kon Allah na tasab nan nan ala batni eredum wa minhum ene majji man yamshi o man yara ala rijlayn man yara koy didi koyno ne e fon kertogal man yata koy nan wa minhum ene majji man yamshi o man yara ala arba'in man yara koy ne nagi en bewa nan oyno wa yakhluqu llahu alla ina taga ma yashaa ko haaji goddi kay nantun ra ngad ligi hew koy ngad koy dum bujj ay golanda ligi hew koy ne hew koy koddi nantun di woni alla tag ko haaji goddu inna llaha ana alla ala kulli shay'in kal huwa qadirun in hatta alla tabaaraka wa ta'ala in hatta ma fuf nan taaba ko huru batay leedi nan taga ko ndiyam feskede neddo taga aslam koy bakere ko do tiagal neddo be dorto ko ndiyam hayti be yetti do nan kon non jinni taga koy jeegi malaika taga koy annal alawi laqad anzalna min jibbini ayatin ayati mubayyinatin manan pinnoje qur'an allah be cer wallahu allah yahdi ana ina fewna man yasaw kalamu haaji ila siratin mustaqim fi hudi allah al pochi gol law din islam kalamu allah haaji manan haajire mojjere mu yeri manan mojjere allah fiirmi law islam ويقولون ابي كم من نافقه به نافقه به كوين به كو فد فنج كو دفين كو مدينه دي على مكه كو دي اسلام اري اري هيبي دوله مدينه دي هانكانتي بي بنين دو كو بي جولبي تاور ندير كو هيفره به مغولو ندير ميرب داد ميرب داي وارد ميرب داي يوب بي هو بودي هو كوريام بو ايته منافقين امبر نافقه فنجنو كو بنين تو كو ونا دوم ونا دوم غوني ناني الذي ويقول ان بي المنافق النافق ابن بي امننا ابن بي من غونني امننا من غونني بالله الله وبالرسول من غوني من الله صلى الله عليه وسلم سبي غري ابن بي غونني الله بي غوني الله صلى الله عليه وسلم ناني كدي مي باطانا من دفتي من جبي نياور الله من جابي نياور نياور النبي صلى الله عليه وسلم كوني سان بكالات دو كو بكالات وانا من غوني ثم يتولى تشغال دوم دورنو فريق فد منهم مب من بعد ذلك تشغال دوم تشغال دوم سوبي مي نون تان سوبي بوكيتي باتغو ناني والله كو مي نوكو مباس بات دي نافق نافق قالو كو دا انا جاي مال من صلى الله عليه وسلم حديث غنار اذا حدث كذب سو حالي وكانت وني حال دي فند كو حال دي هو ناني قالا كا هو ناني ناني ثم يتولى فريق بعد ذلك alla yuma ulai ko wanaani ben bi mu'minin den ko na gooni bel wallahi gooni nay ay so be gooni no alla tabaaraka wa ta'ala e be jamna do ta'a nabi sallallahu alaihi wasallam ko haala tabi ko mame jabdum fami den be gooni nay wa ma ulai ka bi mu'minin alla yu ida du so be noddama ila allah fewde alla wa rasulih so be noddama fewde nyaawore alla e jettingol an nabi sallallahu alaihi wasallam li yahkuma bainahum bel nyaawa hakuna mabbe إذا فريق ديك يو فد منهم مب مؤردون الى دورنا شالو ارض ايبر بي غوني ني الله بي غوني ان صلى الله عليه وسلم كون سو بي بياما غاري نياوري دفسري الله غاري نياوري مان نياوري النبي صلى الله عليه وسلم بي دورنا ودوم شالو ارض ناني مؤردون كو بي غورني ويل وان يكن لهم الحق ستينو كو كام من جوغي غونغا ايبي غاندي كام من جوغي غونغا ياتو اليه بي غاري النبي صلى الله عليه وسلم مزينين ايبي كينو so goore mabbe ne jogi gogna ar ko law nani yeeng min nyaawr min enande kanyu heede go so tay la baaka walla andi kanyu heede fenaade salawar yow alla no wi afi qulubihim mbele enay berde mabbe maradun kambe maare firto keferagal rafi keferagal en hedde berde mabbe he kono sinno rafi keferagal hedda ke berde mabbe wana ni mo rewol alla kam sono fewniti kam ko intriyam mi jaba sona intriyam mi jabata ala dini ala wan santas dina nartan am fula ogor amir tabu wala bi cikiti anna bagal annabi sallallahu alaihi wasallam wala bi cikiti annabi sallallahu alaihi wasallam wana anni faral nyaawde bi du hadi biyaade am yakhafuna wala bi kul an yahif Allahu alaihim wa rasuluhu wala bi kuli ko sobe jehi Allah tabaaraka wa ta'ala en laado ma onyo ma sama tonbe nyaawore hundu ma bas nudde nyaawore du hadi biyaade ala en fugo mo tawe ke faragal hedde berde mabbe mojjaani so tawi ko sikkitaade annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi mojjani so tawi ko biidi maana Allah neelaade ma tobbe mojjete kadi mojjani Allah yi balda ci kay ulaiika bihum adh-dhalimun ay be do babini ko be ti ngon toño be gonu moni maana be jabaani Allah tabaaraka wa ta'ala fi woni woni toño holdum natiro way diine so do kala mo ganduda ko ene walla mi ko intiram so mo haaldu mi haaldu daani do kala do ganduda do ene mana intiram mi wasa haaldu walla sumar hayta ma jang deftere sumi ari deftere na hala ayi bam tammi henu mi diwa don nani do fu waase nu de islam islam mo do wayta won ko badami fi yawani kon sumi nam dam mi hal woniri ni tan ni won ko botam botam reni bakaruji didi kay bakkar mi wadaani bakkar kadi mi suudi mana nyaawore Allah tabaaraka wa ta'ala ore Allah wi innama kana ayyuka fonno wande قول المؤمنين كم قول قونين دو الله تبارك وتعالى فرنوك إذا دو سبن الدام إلى الله فيه دي الله ورسوله إن الله اللي يحكم بينهم بلنيا وحكم مبه أن يقولوا كده بمير السمعنا وعطانا جولد سو ندام يدفتر الله ندام يسنع النبي صلى الله عليه وسلم فتمدك من ننيم جبه والله سوى نعرام دفتر الله ونعرام سنع النبي صلى الله عليه وسلم وفتمدك من ننيم جبه نني وأولئك ay sifar be ni halante be deftere Allah nana jaba halante be sunna nabi sallallahu alaihi wasallam nana jaba alu ulai ay bedo humul muflihuna ko ngoni malaa ko ɓe goni malaɓe daɗoɓe janggo yamal qiyamati ko ɓen wona kalante deftere laɓɓade wona intérêt am tan wona fewnitakin ala wona noon e sinno ko ni e naggam e naggam tan min mana noon pamrumi e salam allah yo man yuti illaha kala ɗoftiɗo allah wa rasulahu ɗofti nelaɗo allah sallallah alih wa sallam wa yahsha llahu huli allah wa yattaqihi o rentori allah o renti kadi allah kadi o jaɓi ko allah tabaraka wa taala wi fa ulaika allah wi ay ɓen ɗon humul faizuna ko ɓegol malaɓe ɓegol malaɓe dañoɓe aljanna ɓegol malaɓe kala kulɗo allah kala ɗoftiɗo allah ɗofti nelaɗo allah sallallah alih wa sallam huli allah renti kadi allah eyyi ko ɓegol malaɓe oyi wa aksamu billahi ka joni allah haalata ko naafi naafi geɓɓe nani naafi geɓɓe garno annabi sallallahu alayhi wa sallam mbi nelaɗo min gondiri allah minen sa woni ɗo mami gonde ma sa yima min jaade ma so tawi a haɓama mami kabde ma allah yo aksamu billahi ɓe gondiri allah jahada aymanihim ko ɓuuri tidde e gondoje mabɓe ɓe mbi nelaɗo la ina amartahum sa yamiriɓe jihaadi la yahrujanna mami jaltu waɗum sala rahmatullah sa yiɓe mi jaadi jihaade mami jaade ma allah wi ɓul wiɓe la tuksimu woto gonde jarani wonde woto gonde ɗa'atun ma'rufatun ɗoftade annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓuuri moƴƴande on tan an ka jarani kaɗa wonda ay kala moon haalano wonda moye min sa wallahi ma wanni ene hii tara wona gongirande on ko ɗoftoɗe tan so weji helen jehe ga jara koɗon gon ɗa'atun ɗoftade ma'ruf mana moƴƴere linnabiyi hayru min kasami kum ɗum ɓuuri moƴƴude e gondoje moon ɗe gongɗan de inna llaha no allah habiru en humpidi bima taamaluna mo gollato ngo wallahi allah nandi ko gonɗo e dowmugo siko noon gondoje moon ɗe ma ene kujjane ene kujja annabi sallallah sallam nde wonno allah nandi ko gonɗo e dowmum ko ma allah haalam o yi qul wiɓe atiu llaha ɗoftoɗe allah tabaraka wa taala wa atiu rasula ɗoftoɗe nelaɗo allah sallallahu alih wa sallam fa in tawallaw soɓe calima ɗoftade allah ɓe calima ɗoftade annabi sallallah sallam fa innama alayhi fawi annabi sallallah sallam tan ma hummira koko fawa ko ay nelaɗo fawa tan ko yettinde kono wiyaka alay sago ma jaaɓen nani fawa tan ko yo haale o haali wa aleykum onon ne mana ene dowmon ma hummilton ko pawɗon ko onon pawɗon ko ɗoftade annabi sallah sallam fawa tan ko haalande en enenne fayimen ko ɗoftade so haalani en hujje makko gasi so en jaaɓi alhamdulillah enen hujje men gasi wama so haalani en jaɓani e ko probléme probléme meɗen allah wi wa in tuti'uhu so on jaɓani annabi sallallahu alayhi wa sallam on ɗoftima ɗum tahtadu pewon nani allah wi wa in tuti'uhu so on ɗoftima annabi sallallahu alayhi wa sallam tahtadu pewon ƴew ko oɗo goto o goto annabi sallallahu alayhi wa sallam ko o goto allah wi so on ɗoftima ɗum pewo o goto ndeke ko o tan ɗoftete diine o ko allah wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi allah ni ko wiyata ko nelaɗo allah haalanten hay goto mi fibinta allah wiyatama terkeam allah wi ko nelaɗo nelaɗo wima eyyi ɗumon diine bato al ilmu qala llahu wa qala rasuluhu in sahha wal ijma'u fajhad fihi wa hadari min nasbi lkhilafi jahalatan bayna alfaqih bayna rasul wa bayna qawli faqih te gandal ko allah wi nelaɗo wi ya rento noon ya rento wiide mbiyeɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi mbiya kaari wi walla kaari ko ni waɗata wa in tuɗi wuson ɗoftima annabi sallallahu alayhi wa sallam tahtadu pewon wama ala rasuli fawaki nelaɗo illa albalagu sona jettingol almubin laɓtugol ay nelaɗo mission mum foof ko yettinde kadi yo laaɓ ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam woppani en eɗen men bo ala ko woppiro ko famnaki ko an ka yiddete wadde hen tappale yegal ma kaala hen goɗɗum kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yaltata ɗum nde o wi ko taraktukum ala mahajjatin bayda mi woppi on e laawol danawol tal ballangewol o wi leydo hakkana haari ha ay jamma oy kañ ndalama goto no ñalama owayi laabde ni kono jamma owayi laabde ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam accanine jibuya ko joni tan kay mbiyata onon nde seeraɓe on jiiɓi min tan ala a welaka jaɓde gonga o a welaka jaɓde gonga walla a welaka nande gonga o nani kono annabi sallallahu alayhi wa sallam o feññin diine haalaɓe o waɗi diine ko wonno diine ko o wadi ha laabi nde wara yaade en diine gasi nen e mbambe ko dum diine kala ko wadaan do wala numi wadiraani wona diine nani wal tramtullah wa'adallahu allah fadani allazina nabiyana amanu gomdimbe minkum modon wa amilus salihati ngolli ko moddi allah fadani bala yastakhlifannahum fil ardi allah tabaaraka wa ta'ala ma lumtimbe leedi nani ay gonnimbe allah tabaaraka wa ta'ala ngolli ko moddi allah yima lumtimbe leedi kama stakhlafa honno lumtinirno allazina nabiy min qablihim ko adibe ay bani isra'il allah tabaaraka wa ta'ala itu dundar yanko bo no don ha laabi lanti de jurbe gade den allah wi sey ngoni allah on badi ko moddi mam lumtino leedi he wallahi allah lumtini e der dubi no gaade tedde annabi sallallahu alaihi wasallam hipti makka laami جزيرة عربية دولة عربية فوف وانت جول اندر فاندا 23 ازا وانت جول جول بلامي ها كانت تغاني صلى الله عليه وسلم اتاتي مال جي في افريق في بيرس انغري ها غاهن اي خدوري الله دي تبارك الله يتيم تي دوفو سنموجي كيف راغال فو ونو كون هاندا جول بندومين جول بنجي ها ناتي باري ها ناتي فار ناراني فرانس ناراني باري مي ها ناتي فرانس kebi Espagne kebi Portugal to wira Andalus kebi bangi orgo France nen de woni julbe de debe hankandi be jelbini kabirde be paare ngandi adun lamu wona nyongata lamu wona nyongal be jalti Europe habled haari gay nen alai malum timi wala yumakkinan lahum alai ma nyimna be dinahum dine mabbe alladhina irtadalahum dine mo welao din Islam nani ali wana ali wa raditu lakum alislam dinan dinam allah welao beto islam nani wala inde wonde din islam hebe o gor allah welao nani wala yubaddilannahum allahi ma wustitanobe min ba'di khawfihim chagal kulul mabbe amanan holare chagal mana ko be hulnobe ma allah war ko be holibe yow gornam islam fudinde asusa finni ka kajul nata kai kewanti jul bi meno on sa saba woni ha gawa kai kai ha gam bo fi dina babirabe mudum ko tawno tanira mun ti mana jul kai kai bayini kai wadini ya hangal ko kulul mo gonno cagal dum wanti ko haymo wanani jul ya ko jul wada nafi gaga hangal taw gadai kai be ngoni be kebi pouvoir allah ma wadami dum fof ma wadami dedo gede fof kono ko kono so allah wadani bi dum en waddi do sharbiji ya'budunani e dawami min goto allah tabaaraka wa ta'ala la yushrikuna bi shay'in min bartaka may hunde so allah wadni be odo neema allah manan itti kulul mabbe allah lamini be leydi ni ko ha yobe dawa allah hande goto wara mbadde allah goddo wara mbadde allah goddo wara mbadde allah goddo wara mbadde allah manan goddo nani waman kafara kala jiddudo ba'da zalika chagal dum holdum cagal de allah mana hokkibe deedo neemaaji fof kala jeddudo holdum rewani allah tan fa ulai kana bi anhumul fasiquna de ngoni manam fasige be ngoni fasige be yaltube manam doftare nani e won fasige be yaltube manam doftare kala mo wadani e dem badan dum gorno be naate habde habade yidde manam danji aduna e lurde e wadde shirkuji allah tabaaraka wa ta'ala usi gano sembe jul nani allah yino enen goni towobe so tay enen goni allah tabaaraka antumul aalaun in kuntum mu'minin non allah yino en desa ko gorom sa en julbe kebido kebi o daraja o kebi dum goni fof gornam ko laamaabe dum goni fof ko hulbe haye julbe leedeli men won nyaawoji suusa wadde hen paske welani tuubu ko be natu wonde julbe tan be natu be goni be natu wonde mu'minin en tan kada annab sallallahu alaihi wasallam haalina bima leddi di fof mana jane modon ene pewon pile bonde e bi nelaado de mata ko min pamdi ko yala den kay odon kewi kono mbaado kono ngufa beedi ngani ngufa beedi awada char je heli heli wi dutan taw ngufa me hendu fi ran tan taw ko rebe del wondo non julbe goni hande o sa julbe goni julbe hay kufra goto galande wonno ta pa l'islam am badani ni noni de wono allah yino ko ya abuduna wala shukran bi sen allazi wa aqimus salata nimne julde watu zakara no kon asakal wa atiu rasula dofde annabi sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamuna bele ma hon kabiru mende allah tabaaraka wa ta'ala so do nyidi allah yurmo on bada ko yemi on on juula julde moƴƴere on dokkat asakal on ndewata annabi sallallahu alayhi wa sallam hol ɗum ko annabi sallallahu alayhi wa sallam yemiri ko mbaɗon ko haadi ko ko haadi ko goppon nani Allah wiyan la tahsibanna woto sikku alladina na ɓen kafaru yedduɓe Allah mujizina fil ardi a yimɓe yedduɓe Allah ɓe woto sikku e mbawi dadde e mbawi ɓoccitade dow leydi he hankkadi kaari daɗi daɗi ala mbawa ɓe mbawa wa ma'awahum tapporde mabɓe ruttorde mabɓe annaru ko jeygol soɓe jiɗi fo ɓe doga koɓe jiɗi fo ɓe jaaha kono mabɓe doga haɓe garta ɓe garta ɗo jeygol Allah tabaraka wa taala ɓe maya alannanaɓe jeygol wala bisa warhas almasir wattan wattande bonde woni wattande jeygol wattinede jeygol nausubillah wattande bonde allawi ya ayuha alladina amanu ehemun gonɗinɓe Allah liyasta'dinukum yo sakkito on yo namdito on hoɗum sakkitinade ko ɗaɓɓude ƴettude autorisation alladina na ɓen malakata imanukum ɓe kalfuɗon maccuɓe horɓe walladina na ɓen lam yablugul huluma minkum e sukaɓe mana rimɓe kono mana kellifaka salasa marratin laabi tati nani ɓe mbi addi oɗo ay jippade ko annabi sallallahu alayhi wa sallam meeɗi nelde cuuɗel gore sukaɓe ansari yankoɓe en wiya modileji bon amre o yaata Umar bon Khaddab nodduya ɗum o yo tawi Umar bon Khaddab ene naati nder suurono ɗaani nani ene uddi damal o yetti tan o hongi damal o noddi Umar Umar fini ni Umar finiri ni onan ɗaani o wayani hen taw cooñci manan kuñci tan Umar wii koɗum hamni mi naata yimɓe tani o waktu tan ayi hay tintani hanino Allah yamiri sukaɓe son naata ƴetto so ɗum pugga damal nani mi yiɗin sukaɓe Allah rewɓe no garda he yimɓe ni pugga damal Allah jippini oɗo aya nde Umar yitti tawani sallah sallam no jangga oɗo aya Umar mana yitti Allah no feewi taw wona ne garɗa ni ɗo fo mbaɗa parat tan naata e muɗum o wi sukaɓe mon e maccuɓe liggotoɓe mon soɓe gaare mon e nokkuji e waktuji tati haade mabɓe naade yoɓe sakkitin holɗum ɓe mbaɗeteɗaɓe tine o wiɗin no waktuji min qable salatil fajiri soɓe gaari guila fajiri feerani ayno satara neɗɗo ummaki rawona yoɓe pugoto ha joomum tinta wa hina tadauna thiyabakum min alzahirati e nangue hoore nde ɓurtuɗo cumci moɗon nangue hoore sa arti galle heddi midi en midi dimi en haddede ati sisbar yonde aɗa heewi ɓortade natta nder suuɗu dawana on sahat soɓe gaari kadi yoɓe tinti noon nani wa min mbadi salati lissayi caggal nde gueƴe juula kadi soɓe naatama kadi ɓe tinti noon nde wonno so gueƴe juulama natti galle ha gadi gontawa heɓadelade ɗanade ɗiɗo foof ko waktuji ɗi neɗɗo ene ɗamina ene wasa wonde cumci ɗumnoon joomu so ari tintaw kadi woto naatema tan ni hen nani alay salasu awratin lakum ɗiɗo ko nokkuji manan sutoraji mo manan tati nani caggal noon so ɗuma so tawi ɗiɗo waktuji tati ɓenni leysa alaykum ala e mon wala alihim ala e mabɓe juna hom bakkat so tawi wona ɗiɗo waktuji tati koyen tan enen kodde galle enen kodde huɓeer tan nani enen beetawe aɗa natto mon naata ga mon naata ga aɗa natto hakkadi yimɓe yiilano manani gan fotomam doro damal nani enen kodde huɓeere wotere ko wona ɗiɗo waktuji tati noon so nder suuduma gonɗa yomi so ɗiɗo waktuji tati noon yomi tintin wala leysa alaykum wala alayhim junahum baado hunde caggal ɗiɗo waktuji tati saabat noon ko tawafuna alaykum koɓe yiilotoɓe hakkude mon e ɓiligga noon oma dama ataye oma dama tufam nani kono hatta ne gadda dam fomo wi assalamu aleykum adam nadde hen wona ɗiɗo waktuji noon so dañama wutoɓe aremani so wontimon arema kadi ya tintu fodde kaɗa heeɓo so dañama nani tawafuna alaykum ko yiilotoɓe mon baadukum ala baadin kono yahodiroɓe ko jiida ɗiɗo waktuji mana tati kadalika honni yubayinullahu lakum alayati koni allah tabaraka wa taala feññinanto ñawoje wallahuna allah alima ko gandu fewi kuji tagore mum hakimu ñeñƴuɗo ene waɗirta nani ñeñƴuɗo ene waɗirta wa ida balaga al atfalu minkum al huluma falyasta'dinu wa ida balaga so tawi manan mamu yettima al atfalu sukaɓe minkum al huluma manan koyɗol sukaɓe so kellifama falyasta'dinu hay kañum so gaari yo wora gartan naata tawi wona cuuli tokosel jaaro weli setta en nagdi nandi hen faade less walla wiyta fa less joomum dañi ha dañi 18 a walla 15 a walla 16 a o kañum e hoorum so ari so naata yo sakkitino yoɓe sakkitino kama stahdana alladina min qablihim no mawɓe cekkinirto cekkitirto ni ɓe mbanndi kamɓe ne ɓe cekkitino wonaa ɓe ngarta me naati kadalika wonno yubayinu llahu lakum ayati ko honni allah tabaraka wa taala feññina feññiniranto on manan a ñawoje mum wallahu na allah alimum ko ganndo hakimum ñiñƴuɗo e golle muɗum nani wallahu na allah alimum ko ganndo hakimum ñiñƴuɗo e golle mum wal qawaidu jootiiɓe minen nisa e rewɓe rewɓe jootiiɓe natti jibinde natti yiide ella ha gandi keeɓi woni duuɓi allatino ɓen layer juuna ɗaminaki ni ka han dewgal ha gandi keeɓi ha tottima mana reseede ɓeeɗo leysa alayhinna ala e mabɓe junahum bakkat an yada ana ndi ɓe joƴƴinta siyaba hunde comci mabɓe debbo wonɗo heɓata e mawnude so yiɗi wasa murnade nani so yiɗi wasa mana murnade minal jibar dawarqana nani kono noon gayra mutabarrijatin bi zinatin kono noon haytoɓe murnaki kam woto ɓe mbi e mbaɗa maquillage uji kamɓen walla e mbaɗa mana kootone eɓe ñanto ala ko hankkandi joomi heeɓi ɗo hankkandi fifti ɗaminade dewgal fifti ne famɗi mana kartojinɗo e muɗum so yiɗi wasa murnade hijab mo dewɓe mbiya yo mbaɗo kono noon kanko ndi woto yomo waɗamo ñanto tawi noon ko mawɗo mbiya omo ñanto yo muuru famide nani kono allah yo wani yessa fifna ɓe cuuro ɓe murno hayrun lahu no ɓuuri moƴƴude e mabɓe wallahu no allah sami on ko nanoko kaaltono alimum ganduɗo wone ɓerɗe moɗon nani o wi leysa alallami ala e gumɗo harajun manan ɓittede ala e gumɗo mana saɗede ala cinmin ala caɗele tan nani nani wala alalla araj ala kadi manan e laƴowo harajun mana ɓittede wala almaridi ala e ñawɗo harajun mana ɓittede wala ala anfusikum ala e moon kadi onone koye moon hakkude moɗon hay saɗede wotere ala an takuluna ñamatum fi buyutukum e galleji moon e buyuta awladikum bo galleji moon ay fi buyutukum ɗo ko buyuta awladikum galleji ɗiɓɓe moɗon neɗɗo laƴowo walla gumɗo walla an e hoorema ñamde e galle ɓiye hay basi gol ala hen ndewonno eɓe luure ko waɗi oɗo aya manan hogoni sababu nousul oɗo aya nani no abbas wi nde allah jippini ya ayyuhalladhina la taakulu amwaalakum bainakum bil baatili juulɓe hankkanti juulɓe nde allah wata ñaame jawɗele mone meere ɓe mbi juulɓe hankkanti mbi he hankkanti ñamde jawdi gumɗo siirani ñamde jawdi mo sellani siirani nani saabi ɓen ma gumɗo anda ko ñamata e ko nandi hen allah ala basi ala ñamoydema galle gumɗo allah galle mo sellani hay basi koto mana ala hen walla ñamde galle mana ɓe hayboto gatala hen aw boyuti abaikum walla ñamoyde galle babiraɓe moon aw boyuti ummahatikum walla ñamoyde galleji neñiraɓe moon aw boyuti ahwanikum walla galleji miñiraɓe moon walla mawniraɓe moon worɓe aw boyuti ahwatikum walla ñamoyde galle banum debbo aw boyuti amamikum walla galle babiraɓe ma sawdiɓe aw boyuti ammatikum walla galleji gurgilaɓe ma aw boyuti ahwalikum walla galleji kawiraɓe ma aw boyuti halatikum walla galleji neniramma sawdiɓe aw ma malaktum mafatihahu walla ɗo jogui ɗon cuktirɗe galle ɗo liggoto ɗon gonɗon boyuji walla ɗo gonɗon heedoɓe walla ɗo kalfino ɗon ñamɗon aw sadiqikum walla ñamude galle sehil ma ɗum ɗo foof basi ala hen ñamdigal hay basi goɗo ala hen nani ko wona ñamde jawdi haqqe neɗɗo mi ara galle mo mi tawa ñamdino ɓe ndorotta mi ñama hen haysino mi sagginaka hen walla ni moɗa andi ɗum ɗo somi ñami ɗum ɗo hen onon son gaari mana on gala hen saɗede hol ñam tan ko kaw ismail diɗo kañum ñami ɗum hen sañi ene wela jomumuni boom ɗum ɗo hay basi goɗo ala hen woto ñami jawdi mon meranteje firta tan goto fo yo so galle yel muɗum hay goto ñamata ɗo hen mi ñamata galle woto ñam galle amen nani wona ɗum firti ñamde jawdi ma e meere komi funtuma mi ñama jawdi ma walla mi hulɓima mi ñama jawdi ma walla mi force mbaɗa doole o wi leysa alaykum junahun on gala kadi bakkat an takulu jami an ñamonta oɗo mbaɗi tumbudu awacta tan walla goto fo ñama bangge mum ɓe mbi arabeɓe ene kersan noon ñamde goto aɗa yi arabe joni ummoɗone dawa ene jogui en nawi ene mbiɗa jooɓari ɗum ko ñamata yahato ko dañdemo ñamdi ha artira hay tono ma e heege jaɓata ñamde hade wiyede non ñama kañum goto de wonno biata ñamata goto ho gambo kambe be kirtire dum be kirtire ñamde goto jonna Allah yiba ala sonna yibi ñamdu lon ñame sonna ñane kay ñame sino kon goto kam ne sadi bismillah no dum saaro gan ñama tinu ka tinu ko a goto wadi li anta kulu jemen aw satan ala goto ñam bangi mum ala fa iza dakhaltum su annati buyutan galleji fasallimu chalmine ala anfusikum yakoya modon songari nokkuma hay gora ala bi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin sare galle baddu yimbe bi assalamu alaykum wa rahmatullah sare hay gora ala bi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin bi malaikat gondoni ma jabe chalmine tahiyatan salminalu min indillahi min allah tabaaraka wa ta'ala mubarakatan wa daru barakat tayyibatan bil nani salmina assalamu alaykum ko salmina dum min Allah tabaaraka wa ta'ala salmina Allah tagi baba adam de o yi baba adam ko ya malaikaaji kala no be salminir ma ganda dum woni salmina dum leñul ma o yi timbi ma assalamu alaykum wa rahmatullah aydu salmina ko salmina dum julbe do ra salmina arabe be kali ko salmina nabe aljanna ko dum ko salminirto o yi julbe ayo yo salminir dum on arabe be salminir no adam ko im sabahan im masaan kuni mbadun hajum be nane be jo sabah al khair masa al khair nane bonjour bonsoir ko selnan julbe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mubarakan wa dar barakati yibatan bil kadhalika wa yubayyinu llahu lakum al ayati kuni allah tabaaraka wa ta'ala finni ni to an manana se ni allah serndirta halaba malidin islam yewu islam halama hay nyam nyam digal mun furi wadi to podda nyamde no podda nyamirde no podda naade no podda natirde nani no podda jodaraade o do islam mo ganda o faade hay hunde kadhalika bayyinullahu lakum alayati nani la'allakum yamu jonun taqilun mbelma on pam o diine ngano o diine ko ngurdam ko programme ngurna fu wiite diine gel neddo maana jibinaaka ha jibina ha may no ngurdata do ne wiite diine islam hana wajaskura nana kom ko bulo andila allahi innamal mu'minuna ay gondim be allah be allahi nana be na amanu billahi gondim be allah wa rasulihi innalalu allah iza kanu ma'hum sobe gonde annabi sallallahu alaihi wasallam ala amrin jami'in fiyaki manan kimmudo lam yasabu be jahata ay gondim be allah gondin annabi sallallahu alaihi wasallam so tawi nelaado no wonde e batu manan kimmuguna halde e mabbe walla ene wonde manan khutba manan juma ene halde e mabbe walla be gonde haaju mawdo won ko pewjata be jahata be jahata be gondo ha hal gasa be jiida e nafigeebe da nawara ba'du ila ba'din hajaraakum min ahad manan nafigeebe so gelido borani bi sallallahu alaihi wasallam so gelido won bon jiwon je nani insarafu tan dem pokira be ja wala hay to dum goni don ne anabi sallallahu alaihi wasallam hal ha bidal bidal mi ko wi ay be kedaaki kunu juldo gondi allah tabaaraka wa ta'ala so jodiima anabi sallallahu alaihi wasallam hal yahta kadi so hala watta hakille den habu bidal ha juni honon juldo tigri gondi allah so tay jodiima baro din islam na hale yahta hebe hedono moddi nani lam yadhabu bi jahra hatta yasalinu habe namdo hay sinno haaju ferima gotema biidi yaade mawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo jogi haaju nangam mo diidi yaade ha nalar yam yo ya o ya so yam yo fiyani hon jodo nani alladhi innal ladhina ayna bayn yasalinuka arobe manan ena shakkitino ma yaade be so jidi yaade bima ene jidi yaade o wi ulaika ben alladheena ben yu'minuna billahi ben gongdini ala wa rasulihi ko ben gongdini alla gongdini nela dalla sallallahu alaihi wasallam bibi ko en war mun khaddab ya rasul tabuk wa yaadu anhu sallallahu alaihi wasallam o wi nelaaɗo omo yiɗi ruttaade to galle makko nelaaɗo yamirimo wiimo yah an wona nafiga ousman bune affan e wolde badri ko kiblinoɗo yaade kono anabi sallallahu alayhi wa sallam ala yo jooɗo saabi jom sunu makko ruqayatu kanko resundu mana ruqayatu sellani gornam ƴeew ruqayatu sanki nde nelaɗo jihni kanko yahani o wonɗon ubbi mana ruqaya ɗum hannoma yaade ɓeeɗo fof kadumen yaade ko ɗeɗo geɗe geɗe kimmuɗe mbaɗi ni kono usmana farno yaade ko nelaɗo yum yo jooɗo o toppiro jom sunu makko sellani ki sanki caggal mabɓe usmane resi ɓiɓe anabi sallallahu alayhi wa sallam ɗiɗo o resi ruqaya sanki o wattana ummu kulsum sanki ebi nelaɗo yi somboɗo jogino goɗɗo ɓeyde mi wattante kono tawko nelaɗo ɓeyni ko waɗi ɓeyde zone noray joom annoraji ɗiɗi ko resi ɓiɓɓe ɗiɗo anabi sallallahu alayhi wa sallam kanko goɗɗo dañi ɗum ani alahho yastadunuka so tawi ɓe ñaaguima mana ya yaafoɓe honɗum ɓe cakkitinima mana woppede o wi faadi li badi sanim hunde e haajuji mabɓe faadin mana sakkit liman si ita minhum kala maɗa mamo kaaƴa yamir ɗum yooya ani mo ganduɗa présence mum wona obligatoire wona trés nécessaire omo wawi yaade won mbawɗo heddude yolde makko de yamir ɗum yooya anani tawi noon won mbawɗo lomtademo ɗon yamir mo yooya a faami kadi wastagfir lahumullah im sono ñaagal allah tabara ñaago allah tabaraka wa taala yo yaafoɓe inna allaha no allah gafurur rahim allah tabaraka wa taala ko jurmotoɗo jafotoɗo allah ko jurmotoɗo jafotoɗo ani o wi la tajalu woto mbaɗe duwa arrasuli noddano mon nenaɗo allah sallallah alih w sallam baynako hakkude moɗon ka duwa ibadukum badan ayno noddirton anabi sallah alih w sallam ni woto mbaɗe noddirton koye mon ni woto mbiyata ya mouhammadou e mouhammadou ala fotani wonde mbiyata ko ya rasulallahi ya nabiyallahi koni poɗɗon wiide kono oɗon nodda anabi sallah alih w sallam tun elle noddo mana gaynako men sarde oye samba oye demba nani oye samba oye demba oto mbaɗe ɗum kadi oɗon gulla doɗo daade oto gulle daade ɗum nde wonno allah wi ko ya ayuha alladina amanu la tarfau aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bilqawli ka jahri badukum li badin an tahbada amalukum wa antum la tashurun sara haali anabi sallah sallam haaldu seese nani neeto kadi woto wimoma sahaba ridwanu alayhim mbiyatamo mouhammadou mbiyatamo ko ya rasulallahi ya nabiyallahi ɗon tan mbiyatamo ɗum waɗi ɓe mbiya ulama ene mbiyaɗo ene foti ene yooɗi hay neɗɗo ceerno ganndo woto ɗum inde mum tan yiɗum ceerno kaari walla oustage kaari kono tan kaari naggam tan inde mumen yorde kongo ɓaade kadi ko lomto anabi sallah alih w sallam sowanno ani wono mbaɗe no wono mbaɗe no kadi wonde e newuya wonde e neetade mbasa wullude joomum wal kadi yaalamullahu allah tabaraka wa taala ene andi alladina no ɓen yatasallaluna minkum liwasan yaltoɓe mon moykino aydi anabi sallah alih sallam nden so tawi jooɗima ne mbaɗa khutba suratu nur ɗo gasirta ɗo so anabi sallah alih sallam jooɗima on sa ene mbaɗa khutba jiya woni yimɓe ene moykino ne jaaha walla no wone batu jiya mon moykino ene jaaha ene mbaɗa yatasallaluna minkum liwasan ene jaltiri jama o seeɗa seeɗa ene cuuɗo mbiya mbeɗo won jiiɗon won jiiɗon ala ala jiiɗon ɓe mbaɗa noon nani alladi qad yaalamu llahu allah ene andi alladina ɓe yatasallaluna minkum ɓeena moytino e moɗon liwasan ene cuuɗi nani ene jaara mana liwasan haal ene jalta ene cuuɗi mbiya mbeɗa ha yarako ɓe won jiiɗon allah nandiɓe ɓe cikkata ko nelaɗo yiyaniɓe nan gamone khutba walla yimɓe jiyaniɓe kamɓe ko caggal ɓe keno ɓasteyaɓe no yimɓe yaltiɓe jeehi kono ɓe gandi allah yoɓe gandu allah andiɓe allah noon wi fali yahdari yo rento alladina no ɓen yukhalifuna an amrihi lurodiroɓe yamirore allah tabaraka wa taala yamirore anabi sallah alih w sallam yoɓe ndento an tusiba ɗum nde heɓataɓe fitna tum mana musiba aw yusiba walla heɓaɓe adabun alimun lebte mana musɗe ay neɗɗo lurdotoɗo yamirore anabi sallallah alih w sallam gueɗe ɗiɗo woddu ene dookimo o daña fitina e aduna he walla o daña lebte yawmal qiyamati ɗum waɗi neɗɗo fotani lurude yamirore e lurdade yamirore anabi sallallahu alayhi wa sallam kadi gonam sahabaɓe jerdinima ɗum neɗɗo walde ohtu anabi sallallahu alih w sallam waɗi position ngaji harde wi onon joguiɓe gaweɓe on gone dow hayre jo laañiɓe woto telloɗe somin pooli woto telloɗe somin poolama woto telloɗe nden haalde fuɗɗima tan julɓe pooli goni renninde kaake heefre ɓe ndui goni renninde kaake heefere ɓe tan mbiye mbeɗen jeeha ko hare wonno hare gasi ɓe renninde kaake sen goni ga haydara en dañata ɓe mbi ala wonoje hen mbenne ko hen kedduɗo woodi yaaɓe telli woodi heddiɓe seeɗa on saaha Khalid bin Walid suwana al islam taw ndeeruyi haari ndi hankkadi wonnoɓe toon ɓe telli toon ɓe gaare ɓe jogui ɓe fiɗi goppi hay tan heefere ɓe gari gembite hayde pooli ayi ayi salade ibrahim nabi sallah sallam ko jibinta hande oɗo yonta mo gonɗen annabi sallah sallam no wino yimɓe gonɗen foof goto foof wonirta kono yiɗiri wonirde ni kono yiɗiri warni no waɗirta diine o kono holko jibini jibini ko jama kaare kaari kaɓi jama kaare kaari ceerti jama kaare kaari kaldata naggam e naggam mbayini ɓeeɗo ɗiɗo jamaji uddama kaajiaa kaari holko jooɗi jibini jibini ko yoruji faw fowtodir rafiji faw fowtodir caɗele faw fowtodir luna yamrore annabi sallah alah sallam hunde bonde no feewi kadi safaar mum ala sona ruttade safaar mum ala sona ruttade yamrore annabi sallah sallam hande oɗo saaha mo yimɓe goni o nan ñande foof mbaɗe duwuji heɓo gadde sadakeji kala ko duwa ɓuura bonde kala ko duwa ɓuura bonde ana korna wono ka goto mbaɗe duwa yallah darde no ref joni taw capanɗe jeenayi ɗum nan fofdir assalam e yallah no muƴƴere safara goto ruttade yamrore annabi sallah sallam gotel o wiyoɓe ndento soɓe ndentaki gueɗe ɗiɗi ene paadi an tusiba hum nde heɓata ɓe fitna tun fitina balawo woni musiba nani aw yusibu allah heɓa ɓe azabun alim lette musiba ngo lakara yo kam dadde ala to dadde ala lette lakara ɗe ala ko woni inna lillahi ana woodani allah ma fi samawati ko woni asaman wal ardi e leydi kala ko woni asaman e leydi ko allah jeeyi ko kañum tagui ko maccum makko ko kanko jeeyi kanko tagui hay gotota kañum fewnanimo hay gotota kañum jeeyi hay gotota kañum halfi nani kad yalamu omo andi ma antuma aleyhi omo andi ko gonɗo e dow mum ko gonɗo hen julɗo omo andi gonɗo hen naafigo omo andi yalamu khainatal ayuna ma tukfi sudur ay mbaɗa kay mbawmi kay ko funtude on onon mi holla on komi wonani kono allah ka tabaraka wa taala kay ina andi nderewe bowlam foof nani yalamu omo andi ma antuma aleyhi ko gonɗo e dow mum ko kadi wa yawma yurjiuna ilayhi ñane gartone allah tabaraka wa taala fayunabbiuhum ñane hemo habruɓe bima amilu koɓe golluno wallahi ganduha allah ne andi koɓe goni dow mum ko ñande ɓe ummiti ɓe gari allah tabaraka wa taala hollaɓe kala koɓe golluno nani koɓe mbanno hay ko mbannoɗa e moƴƴere ma allah tabaraka wa taala holle holko mbaɗirɗa ɗum hol sababu holko duñma wadde ɗum beele ko saabu allah walla ko saabu yiyede walla ko saabu haalede hayɗuma allah tabaraka wa taala haalen ande o wiyatanoɓe holko mbaɗɗa mi waɗi naggam o yala feeni mbaɗirɗa ɗum ko naggam ayi nden noon allah tabaraka wa taala en andi kala kala bima amiɗo koɓe golli wallahuna allah bi kulli seyine kala hunde alimum na andi hunde foof allah tabaraka wa taala ena mana andi ɗum noon nde ko wonanma an julɗowa tan ko al ikhlas holɗum laɓɓinde fimde ma to allah tabaraka wa taala laɓɓinde dewe ma allah to allah tabaraka wa taala kala ko aɗa waɗa yo won saabu allah kala ko aɗa waɗa yo rewa e felo annabi sallallahu alayhi wa sallam nde wonno sa waɗi hunde wona saabu allah allah ala hen haaju sa waɗi rewani e felo annabi sallallahu alayhi wa sallam allah ala hen haaju na surat nuro mana gasiɗo inchallah sim dartinen ɗo hen ha subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk